decía que te amaba. Pero hoy esta historia terminó. Yo me arrepiento del pasado y no quiero que te vayas, por favor. No quiero llorar ni quiero pensar que te vas a ir de mi lado, que hoy te vas de mi lado. No quiero llorar ni quiero